8:30, ¿ya? Y en principio la idea es que esta clase dure sola, o sea, el solemne, dure, obviamente, está contemplado formalmente para 90 minutos, formalmente. Pero eso no significa que la prueba está pensada para que se termine en 90 minutos, ¿ya? Esa prueba perfectamente se puede terminar en una hora, ¿ya? Lo que no significa de que obviamente el tiempo va a ser menos, ¿no? Lo van a tener, pero sí. En ningún caso va a ser un bombardeo que van a estar la hora y media, entonces métale obviamente con esta hora. ¿Y los 10 minutos? No, sí, eso corre por fuente de la casa, Raúl, pero sí. Van a ser innecesarios. Acuérdate. Sí, la vez pasada también fueron necesarios, pero... No, pero bueno, es bueno, nunca está de más tenerlo, ¿ya? Entonces, la materia obviamente ya la cortamos. ¡Qué raro, cierto! Entonces, miren, yo quiero explicar unas pequeñas cositas respecto de este requisito. Miren, recuerdan, estimados, de que... ¡Pucha! ¡Oh! Ahí sí. Ahí sí. Entonces, miren, recuerden de que nosotros ya hemos analizado desde el punto de vista de la existencia y la validez la voluntad y la voluntad exenta de vicio, ¿cierto? Desde el punto de vista del requisito de validez capacidad, ese obviamente ya está listo y obviamente está estudiado, ¿cierto? ¿Ya? Así que voluntad no viciada y capacidad ya obviamente forman parte de la historia de este curso, ¿ya? Toca ver ahora, miren, el requisito de existencia objeto, ¿ya? Y paralelamente vamos a después ver, ya la próxima semana, la licitud del objeto, ¿ya? Para que después, más adelante, miren, viene después la teoría de la causa, pero la teoría de la causa solamente me voy a decantar a indicar el concepto, los requisitos de la causa y la ausencia y la sanción en la ausencia de ella. No nos vamos a meter en el estudio de las teorías ni nada por el estilo, eso lo van a leer solamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque causa es una materia que tiene su complejidad, ¿me entienden? Pero también teóricamente ya está yendo más al desuso, ¿me entienden? Más que efectivamente a un real entendimiento que ustedes tienen que tener. En su momento vamos a explicar ideas muy muy generales de causa y eventualmente una capsulita por ahí que explique alguna que otra teoría. Pero yo en su momento le voy a decir... La vamos a saltar entonces. O sea, no es que técnicamente la vamos a saltar completa. Así como que ya esto, véanlo, no. Voy a explicar el concepto, voy a explicar la teoría seguida en Chile, ¿me entiendes? Requisito y sanción. Pero meternos en todo un estudio más profundo, ahí lo vamos a saltar, la verdad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por eso digo, o sea, lo profundo... Para eso está el apunte, pero lo que me interesa solamente para efectos evaluativos, eso sí lo vamos a explicar, que va a ser muy muy breve, ¿ya? Pero esta cuestión sí requiere que lo estudiemos con un poquito más de calma, porque es más importante. Miren, vamos a ver ahora el requisito objeto. Ojo, el objeto está regulado en el artículo 1460 de nuestro Código Civil, pero fíjense que ustedes cuando ven el artículo 1445... Nos dice, ¿cierto?, que para que una persona se obligue por un acto de declaración de voluntad, requiere también de un objeto lícito, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estudiamos el elemento objeto, ¿ya?, el objeto lo vamos a estudiar desde el punto de vista de la existencia como desde el punto de vista de la validez, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando del requisito del objeto, o del objeto, perdón, como requisito de existencia, vamos a hablar de dos artículos, 1460 y 1461, ¿ya? Y cuando nosotros veamos la licitud del objeto, vamos a estudiar del 1462 al 1466, ¿ya? Ese es como el marco, yo te digo, ese es como el marco normativo general que vamos a estudiar entonces para efectos de esta clase, o para efectos entonces de este curso, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando estamos hablando del objeto, lo que yo quiero dejar presentado es lo siguiente. Independiente de que en la diapositiva y en el apunte van a estudiar o van a encontrar mayor información, ¿me entienden? El objeto se ha entendido, ¿ya?, como, como tres acepciones dependiendo del lugar donde nosotros nos encontremos en su estudio. Entonces, en principio, nos puede decir, ustedes pueden decir, a ver, ¿de qué estamos hablando? Lo que ocurre, ¿ya? Es que si ustedes ven la diapositiva, para algunos, por tanto, el objeto son las obligaciones, ¿cierto?, que el contrato genera, o básicamente los derechos y obligaciones que obviamente el contrato genera, ¿ya? O eventualmente modifica o realmente extingue. Entonces, fíjense, cuando nosotros entonces estamos estudiando el objeto, siempre vamos a estar estudiando esta figura desde el punto de vista siguiente. Siempre cuando nosotros tenemos un derecho, el derecho siempre tiene que recaer sobre algo. ¿Me entienden? Y cuando estamos hablando de sobre qué va a recaer, ahí entonces cobra importancia el requisito objeto que vamos a ir viendo, por tanto, a continuación. Por ello, entender el concepto de objeto, ¿ya? Con la sola mirada del Código Civil, genera una confusión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender el concepto de objeto desde una triple mirada que vamos a ir viendo entonces a continuación. Raúl, de casualidad, ¿tendrá un plumón? Sí. Porque parece que te vi cuando estabas con tu... Quería confirmar eso. Y si es posible que me lo prestes, por favor. ¿Cierto? Negro, azul. Da lo mismo. ¿Ya? ¿Ustedes vieron la película ¿Dónde está el piloto, no? La película vieja. ¿La vieron o no? ¿Ah? Sí. Cuando le preguntaban a la niñita, ¿negro? ¿Café negro? Negro, con mis hombres, decía la niñita. ¿Se acuerdan, no? ¿No? ¿Se acuerdan de esa escena, no? Es un clásico en cine esa película. Negro, con mis hombres. Don Jorge, ¿usted la vio esa película, no? No, ¿ah? Sí, pero Raúl al menos, al menos tiene clara esa escena. Entonces, miren, desde el punto de vista del concepto objeto, ¿ya? Aquí estamos entonces hablando de objeto, ¿ya? Cuando nosotros estudiamos el concepto de objeto, ¿ya? Si ustedes ven el Código Civil, fíjense de que el 1460 dice que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. Y después dice, el mero uso de la cosa o su tenencia puede ser el objeto de la prestación. ¿Ya? Si ustedes ven el artículo 1438, de nuestro Código Civil, cuando define contrato, fíjense que el 1438 nos dice lo siguiente. Contrato convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, en principio, el concepto de contrato nos dice, contrato, por tanto, es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y después, el 1460 nos dice que toda declaración de voluntad tiene que tener por objeto una o más cosas que se tratan de dar, hacer o no hacer. Pero, ojo, cuando nosotros estudiamos el concepto de objeto, tenemos que ir viendo que el concepto de objeto está vinculado a esta idea. ¿A qué me obligo? Esa es como la gran pregunta. La pregunta del concepto de objeto viene a responder entonces ese interrogante. ¿A qué me obligo? Y cuando nosotros celebramos un contrato, ¿ya? El contrato automáticamente genera algo. Y el contrato automáticamente genera derechos, ¿cierto? Y por otro lado también obligaciones. ¿Ya? Ese es el contenido del contrato y el contrato, por tanto, recae sobre derechos y obligaciones que el contrato genera. ¿Me van entendiendo? Y esto es lo que se conoce como el objeto del contrato. ¿Ya? Posteriormente, aquí está el borrador. Posteriormente, eso nos soluciona mayormente esta problemática, porque resulta de que una persona, cuando sabe que en virtud de un contrato se obliga a algo, tiene que saber a qué se obligó. ¿Ya? Y toda obligación recae sobre una denominada prestación. Y por tanto, la obligación recae sobre una prestación donde una persona obviamente se obliga a dar, hacer o no hacer alguna cosa. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Ya? Y por tanto, esta prestación tiene un contenido. Tiene un dar, que puede ser un dar o un hacer o un no hacer algo. En consecuencia, ¿qué es lo que estoy diciendo con todo este enredo? Cuando nosotros entonces estamos viendo el contrato, todo contrato es generador de derechos y obligaciones, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como el objeto del contrato, ¿ya? El objeto de todo contrato es, por tanto, los derechos y obligaciones que este mismo va creando. Eso es lo primero que directamente nace un contrato, derechos y obligaciones. Cuando tú empiezas a analizar el contenido de la obligación, toda obligación consiste en una prestación donde una persona se obliga a dar o hacer o no hacer alguna cosa. ¿Se va entendiendo? Y este contenido, que se denomina prestación, es lo que se conoce como el objeto de la obligación. ¿Ya? Y el objeto de la obligación es la prestación que una persona entonces, en favor de otra, se obliga a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y después cuando analizamos nosotros qué es lo que tenemos que dar o entregar, en el dar siempre se va a dar o entregar alguna cosa, y en el hecho, por tanto, siempre va a consistir en un hacer o no hacer algo. Y esto es lo que se conoce recién como, obviamente, el objeto de la prestación. Entonces, cuando ustedes ven toda esta cuestión teórica que nosotros entonces estamos estudiando, ¿ya? El concepto de objeto viene por tanto a concluir que tiene una triple acepción, y la respuesta del concepto de objeto dependerá de acuerdo al nivel que nosotros nos encontremos. ¿Se va entendiendo? Por ello, cada vez que nosotros estemos hablando del objeto del contrato, el objeto del contrato siempre va a ser la siguiente respuesta. ¿Sobre qué recae un contrato? ¿O qué es lo que genera? Y todo contrato va a generar, en consecuencia, derechos y obligaciones. ¿Se va entendiendo? En ocasiones, derechos y obligaciones recíprocas, y ahí hablamos del contrato unilateral, o derechos y obligaciones solamente para una de las partes, y ahí estamos hablando del contrato unilateral. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de a qué se obliga el deudor, ahí vemos, entonces tenemos que analizar lo siguiente, ¿sobre qué recae la obligación del deudor? Y la obligación del deudor recae siempre en una prestación. Y esta prestación va a ser, por tanto, una conducta. ¿Ya? Y de acuerdo a esa conducta, esa persona se puede obligar a dar algo o hacer o no hacer alguna cosa. Y eso es lo que se conoce, en consecuencia, como el objeto de la prestación. Toda prestación se va a traducir en la cosa o el hecho que tú tienes que dar, o el hecho, perdón, que tú tienes que hacer o no hacer. No sé si me van siguiendo la idea. Entonces, insisto, el objeto de un contrato son los derechos y obligaciones que el contrato genera. Toda obligación se va a traducir en una prestación. ¿Me entienden? Por tanto, el objeto de la prestación, el objeto de la obligación, va a ser la prestación debida. Y el contenido de esta prestación va a ser la cosa o el hecho. Entonces, ¿cuál es el contenido de la obligación? La prestación traducida en un dar, hacer o no hacer. ¿Y cuál es el contenido de esta prestación? La cosa misma que tú tienes que dar o entregar, o el hecho que tú tienes que hacer o no hacer. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué estoy repitiendo tanto esta idea? Porque fíjense que el Código Civil no hace esta distinción, sino que derechamente dice que cuando una persona se obliga por un acto de declaración de voluntad, dice lo siguiente: toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o nacer. Entonces, fíjense, toda declaración de voluntad tiene que tener por objeto una o más cosas que se tratan de dar, que se tienen que dar, hacer o nacer. Y ahí entonces, doctrina, se dice lo siguiente: cuando el código trata el concepto de objeto, confunde el objeto del contrato con el objeto de la prestación. Se salta todo este camino que nosotros hemos estado haciendo. ¿Por qué se saltará este camino? Bueno, dentro de las razones por las cuales se salta este camino, es porque se dice que Andrés Bello fue pragmático. Cuando una persona celebra un acto contrato, básicamente no lo celebra pensando en crear derechos y obligaciones, sino que básicamente lo hace pensando en adquirir cosas o básicamente que una persona ejecute hecho en favor tuyo. Se va directamente a la finalidad. ¿Se entiende? Pero cuando empezamos a analizar el contenido de cada situación, podemos por tanto hacer esta triple distinción. ¿Se va entendiendo? Están colgados, pero total. No, estoy masticando la idea. Estoy masticando la idea. El tema, esto es de existencia, estamos viendo. Siempre como requisito de existencia. Siempre objeto como requisito de existencia, sí. Y después vamos a analizar. Después analizamos la validez. Sí. Después analizamos la validez. Esto es solo existencia. Me saltan varias dudas, pero. Y vamos a tratar de resolverlas, ¿no? Rápidamente. Sí, aquí estamos hablando. Contrato convención, pero me faltan las otras dos convenciones. Modifica o extingue. Es que resulta que, en ese sentido, cuando nosotros estamos hablando de la convención modificatoria, ya, tenemos que ver efectivamente a qué se obligaron las partes. ¿Ya? O cuál fue la prestación, por tanto, la prestación modificada. Y podemos entonces seguir haciendo este mismo camino, pero ojo, no mirando la convención modificatoria, sino que mirando al contrato modificado. ¿Se entiende, amigo? O sea, tenemos que apuntar al contrato. Al modificado. Y cuando estamos hablando de una convención extintiva, tenemos que ver, por tanto, a qué se obligaron las partes. O un hacer o un no hacer algo. Extinguir derechos y obligaciones. Pero cuando tú miras la convención modificatoria, tú no miras al contrato, al acto que modifica, sino que miras al modificado. Ya. Lo tienes que mirar de arriba. ¿Ya? Acto jurídico unilateral. ¿También se analiza? Sí, por supuesto, porque en el acto jurídico unilateral, básicamente, la declaración de voluntad, siempre va a estar mirada a que esa persona que declara algo, siempre se va a centrar en que va a declarar algo que consiste o en un hecho, o básicamente en no entregar alguna cosa. También nos sirve. ¿Alguna otra duda? Sí, que lo estaba viendo como, por ejemplo, la renuncia a un derecho. Por ejemplo, quiero aterrizar. Sí, disculpe, sí, que le quite el tiempo, pero... No, que está súper bien. Quiero aterrizar ese concepto, renuncia a un derecho, a esto. ¿Ya? Como acto jurídico unilateral. Ya, perfecto. Entonces, toda declaración de voluntad tiene por objeto una o más cosas que se tratan de dar, hacer o no hacer. ¿Cierto? Entonces, yo vengo a renunciar a un derecho. Primero, el acto jurídico unilateral básicamente va a tener por objeto quitar algo de tu patrimonio. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que nace de ese acto jurídico unilateral? Básicamente van a ser una manifestación, ¿me entiendes? Tendiente, obviamente, a sacar algo de tu patrimonio. En este caso concreto, cuando estamos hablando de el acto jurídico unilateral tendiente en la renuncia a un derecho, básicamente tenemos que ver si estamos favoreciendo a alguien o no. Porque fíjate que no es lo mismo renunciar a un derecho que, desde el punto de vista del dominio, renunciar al dominio. Fíjate lo siguiente, cuando tú dices renunciar a un derecho, ¿qué situación tú te imaginas? Me acordé de la ropa. Ya, eso jurídicamente no es renuncia. Eso es jurídicamente abandono. Sí. Efectivamente. Porque, ojo, la diferencia de una renuncia de un derecho distinto del dominio es que cuando yo renuncio a algo, siempre estoy favoreciendo a otro. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, tú eres mi deudor y yo te digo, Raúl, ¿sabes qué? No te preocupes, yo no te voy a cobrar, ahí estoy renunciando a la acción de cobro y te beneficio a ti. ¿Se entiende? En cambio, cuando estamos hablando del abandono desde el punto de vista del dominio, ahí simplemente hay un acto de alejamiento que no tiene por objeto beneficiar a nadie. Ya entiendo. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, cuando estamos hablando de la renuncia de un derecho, sí, ¿ya? Básicamente, lo que haces tú es manifestar, en este caso, entonces, tu voluntad, y desde el punto de vista, entonces, del contenido, ¿ya? De esa declaración, implica automáticamente hacer algo. ¿Y qué es lo que es ese algo? Sacar algo, por tanto, de tu patrimonio. La renuncia a un derecho puede ser o sacar o realizar algo en favor de otro, o derechamente, en un sentido netamente puro, es un acto de enajenación. ¿Me entiendes? La renuncia a un derecho es, dependiendo entonces de lo que tú estás sacando, claro, puede ser un acto de enajenación. Porque tú estás sacando algo de tu patrimonio. Por ejemplo, mi acción de cobro la estoy sacando de mi patrimonio. Lo que tú estás haciendo es y la tira a la basura. Sí. Entonces eso es un acto de enajenación. Y por eso solamente puede renunciar quien tiene la capacidad de enajenar algo. ¿Se va entendiendo? Sí. Entonces, si nosotros hacemos desde el punto de vista de la renuncia a un derecho a este ejercicio, de repente queda difuso, ¿ah? Queda difuso, no queda tan cuadradito como lo estamos haciendo ahora. Pero perfectamente podemos decir que esa renuncia a un derecho, ¿ya? Consiste en un acto a través del cual yo me obligo a sacar algo de mi patrimonio. Aunque no es obligación propiamente tal, pero podemos hacer este camino. De ese acto unilateral nace, por tanto, una declaración. Y esa declaración tiene un contenido. Y ese contenido consiste en sacar algo de tu patrimonio. Ese sería el contacto del camino. Eso es lo que quería aterrizar. Claro. Entonces, miren, vamos a citarlo con un ejemplo mucho más simple. La compraventa. Que siempre la compraventa nos sirve para todo. Y fíjense, estimados, de que en la compraventa vamos a indicar lo siguiente. Aquí está Francisca como comprador. Aquí está Jorge como vendedor. ¿Ya? ¿Qué quieres vender, Jorge? Zapatos. Ya. Entonces, vamos a vender, ¿cierto? En la plataforma, ¿cierto? Vamos a vender los zapatos. Tiene plataforma ahí. Ya. Entonces, fíjense. ¿Y en cuánto lo quieres comprar? 15 lucas. Ya. Entonces, un par de zapatos en 15 lucas. ¿Ya? Por tanto, si nosotros hacemos este ejercicio, ¿ya? Porque fíjense lo que dice la diapositiva, que el Código Civil, ¿cierto?, no hace este distinco, ahí está el triple significado que habíamos nosotros entonces conversado, ¿ya? Y el objeto del contrato siempre va a ser una cosa abstracta, por tanto, siempre va a ser derechos y obligaciones que el acto genera, en cambio el objeto de la obligación siempre va a ser algo concreto. Ese hecho o esa cosa que nosotros tenemos que dar o entregar. ¿Se entiende? Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros hacemos este camino, ¿cuál es el objeto de este contrato? De acuerdo a todo esto, esta cuestión que nosotros hemos estado conversando. A ver si la diapositiva siguiente sale algo. ¿Entrega la cosa y pago el precio? Antes que eso, ¿cuál es el objeto de este contrato? Lo que tú dices está correcto, pero antes, ¿qué nace de todo contrato? Derechos y obligaciones. Por tanto, en el contrato de compraventa, el objeto de este contrato de compraventa son los derechos y obligaciones que el contrato genera. Entonces, ¿qué es lo que tú dijiste? Hace poquito. Entrega de la cosa y pago el precio. Ya. ¿Esos son derechos o son obligaciones? Entregar la cosa y pagar el precio. ¿Qué son? Obligaciones. Obligaciones. Sí. Entonces, lo interesante de una obligación es que depende de la vereda en que yo me mire, yo puedo mirar esa misma relación jurídica que dice Raúl como una obligación, como también yo puedo mirarlo desde esta óptica y es un derecho. ¿Por qué? Porque Jorge tiene el derecho a exigir que le paguen los 15 mil pesos. Pero Francisca tiene la obligación de pagarlos. ¿Se va entendiendo? Francisca tiene el derecho a exigir estos zapatos horribles, ¿cierto? ¿Ya? Pero también, obviamente, Jorge está obligado a entregárselos. ¿Se va entendiendo? Y ahí estamos hablando de un acto jurídico bilateral. O de un contrato bilateral, mejor dicho, porque hay obligaciones recíprocas. ¿Se entiende? Por tanto, de este contrato compra-venta, el objeto del contrato son los derechos y obligaciones que el contrato genera. El objeto de este contrato es el derecho a entregarlos, el derecho a exigir los zapatos, el derecho a exigir el precio o la obligación de pagar el precio y la obligación de entregar los zapatos. Mirado desde la óptica que tú quieras, desde el punto de vista del acreedor o desde el punto de vista del deudor, ¿cierto? Por tanto, esos son los derechos, o incluso mucho más genérico, el derecho a exigir la cosa o el derecho a exigir el precio. ¿Se va entendiendo? Pero después vamos al contenido de la obligación propiamente tal. Y centrémonos solamente en Jorge, que es el vendedor de los zapatos. ¿A qué se obliga Jorge? Jorge se obliga a una determinada prestación. Y la prestación a la que se obliga Jorge consiste en un dar algo. Por tanto, el objeto de esta obligación es una prestación centrada en un dar algo. ¿Se entiende? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que tiene que dar Jorge? ¿Qué es lo que tienes que dar tú? Zapatos. Los zapatos. Por tanto, fíjense, el objeto del contrato son los derechos y obligaciones que el contrato genera, ¿cierto? La obligación, si tú empiezas a analizar de qué se trata de una prestación consistente en un dar algo. Y la pregunta es, ¿a qué me obligo? ¿Se acuerda? ¿A qué me obligo? A los zapatos. Entonces, el objeto de la obligación va a ser una prestación de dar. Y cuando yo analizo cuál es el objeto o sobre quién recae la obligación de dar, recae los zapatos. ¿Se va entendiendo? ¿Qué pasa con Francisca? ¿A qué se obliga Francisca? A una prestación. ¿De qué? De dar también. Pero ¿en qué, cuál es el objeto de esta prestación? Desde el punto de vista el precio. Desde el punto de vista Francisca, el precio. ¿Se va entendiendo? Entonces, dependiendo de nosotros dónde nos encontremos, fíjense que la respuesta del concepto objeto es diversa. ¿Se van dando cuenta? Entonces, siempre objeto significa esta cuestión sobre qué recae. ¿Sobre qué recae, por tanto, o el contrato, qué es lo que va, desemboca? Todo contrato va a desembocar en derechos y obligaciones. ¿Me entienden? Pero esas obligaciones, ¿sobre qué recaen? Sobre prestaciones que pueden consistir en un dar, hacer o nacer. Pero después analizamos las prestaciones. El dar, ¿en qué recae? En la cosa misma. El hacer o no hacer, en el hecho mismo. ¿Se va entendiendo? Entonces, si nosotros miramos este contrato compra-venta, ¿ya? O cambiamos el ejemplo, miren. Profesor, sí, Laura, te escucho. En este caso, de, en este ejemplo de los zapatos, ¿sí? En el hecho, no, en este caso, el hecho de hacer y no hacer, ¿no se ocupa? Lo que pasa es que esto, cuando nosotros nos obligamos a transferir el dominio o constituir derechos sobre una cosa, estamos hablando de la obligación de dar. ¿Ya? En cambio, cuando yo me obligo a ejecutar un hecho o a no ejecutarlo, hablamos del hacer o no hacer. Pero cuando estamos hablando de transferencia o constitución de gravámenes, hablamos de dar. Profesor, ¿sí? ¿Puedo dar un ejemplo? Por supuesto, a ver. Por ejemplo, alguien que canta. Ya. Entonces se compromete a cantar por tal cantidad, no sé, 50 entonces, lucas. Perfecto. Entonces aquí, arrendamiento de servicio. Sí. ¿Ya? Entonces, Jorge ahora no va a cantar. ¿Cierto? Va a cantar ya 10 canciones. Sí. ¿Cierto? ¿Cuánto le va a pagar a Jorge por las 10 canciones? No sé, 80. Ya, 80 lucas, ¿ya? Pucha, ni en la semana tanto, en el verano le pagan tan poco, ¿cierto? ¿Ya? Ya, pero no importa. Claro, 80 lucas, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿quién lo contrata? Lo contrata Raúl. Mire, A ver, ¿cuál es el objeto de este contrato? Podemos decir, mira, y aquí empieza el juego de palabras. Yo voy a empezar con esta cuestión. ¿Es correcto decir que el objeto, que el objeto de toda esta relación jurídica entre Raúl y Jorge es el dinero? ¿Me entienden la pregunta, no? O sea, miren, le estoy preguntando, ¿cuál es el objeto en la relación jurídica entre Raúl y Jorge? ¿Es correcto decir que el objeto es el precio? No, yo creo que es la prestación, o sea, el hecho. Pero fíjense lo que dice Francisca, ¿cierto? Desde el punto de vista que uno lo mire. Porque el ejercicio que hizo ella está correcto. Por tanto, ¿es correcto decir de que el objeto de esta relación jurídica es el precio? Sí. ¿Mirado desde qué punto de vista? De la parte de... ¿Quién paga? ¿Quién cuál es tu palabra aquí? Raúl le tiene que pagar a Jorge 80 lucas por cantar 10 canciones. Desde el punto de vista de Jorge, sí. Desde el punto de vista de Jorge. ¿Ya? O sea... No, pero recuerda que Raúl le tiene que pagar a Jorge 80 lucas. Lo que pasa es que lo que dices tú es correcto. Lo que pasa es que lo que dices tú es correcto, pero tienes que... Mira toda esta figura y trata de llegar a la respuesta. Si tú necesitas un empujoncito, tú me dices, lo que acabo de decir está bien, pero tienes que encauzarlo. Lo que pasa es que si usted dice que si es el precio, a Jorge le van a pagar. Sí. Entonces, él debería estar interesado en el precio y Raúl debería estar interesado como la prestación del servicio. Sí, claro, pero para Jorge, ¿los 80 mil pesos es un derecho o una obligación? Ah, es un derecho. Es un derecho, sí. Es un derecho. Y esto lo tenemos que mirar desde el punto de vista de las obligaciones. ¿Se va entendiendo? Entonces, podemos decir que el objeto de esta relación jurídica es el precio. La respuesta es correcta. Sí, porque pero mirado desde el punto de vista de quién y en qué lugar nosotros lo podemos encontrar. Mira, fíjate que dice aquí A, B, C. Trata de a lo mejor decirme la pura letra para orientarme un poquito. De dar, ya. ¿Y en qué lugar lo encontrarías tú? ¿En la A, en la B o en la C? En la B. En la B. Fíjate que en la C. Porque acuérdate que, mira, el objeto de la obligación es una prestación de dar. Y hasta ahí nomás llega. ¿Y qué es lo que tiene que dar? Ah, el dinero. Y el objeto de esa prestación es el precio. ¿Se entiende? Sí. Por tanto, cuando nosotros estamos en la letra B, no es tan difícil porque uno dice es una prestación consistente en un dar o hacer algo. O en una cosa, en un hecho, mejor dicho. Es una prestación que consiste en una cosa o en un hecho. Pero después dice, ¿y cuál es el objeto de esa prestación? El precio. ¿Se va entendiendo? Ahora, ¿es correcto decir lo siguiente? De que el objeto de esta relación jurídica es el derecho que tiene Raúl a exigirle a que Jorge cante las 10 canciones. ¿Es correcto decir de que el objeto en esta relación jurídica es el derecho que tiene Raúl para exigir que Jorge cante las 10 canciones? Es una obligación de hacer. Bueno, pero vamos primero sí o no. Miren, ¿es correcto decir de que el derecho, de que el objeto en esta relación jurídica también es el derecho que tiene Raúl a exigir que Jorge cante las 10 canciones? Esto es complejo, ¿eh? Yo le digo desde ya, y yo me acuerdo que sus compañeros que ahora están conmigo en obligaciones me reclamaron de una forma que aquí no entendían. Entonces aquí, por eso, vamos de a poquito. Por eso quería dedicarme este tiempo a explicar esta cuestión. En realidad sí, sí, ¿sí? Se pone en el mismo sentido de lo de los zapatos, porque está pagando por la prestación de... Por tanto, así que sí. ¿Y dónde tú lo encuadrarías? Nicole, como que la que está más chupada esta cuestión, como que... Como... Francisca. Ay, perdón, dale con Nicole. Francisca es la que está más... Ay, arriba del caballo, pero yo sé que cuesta porque es la primera vez que está viendo esto, pero ¿dónde lo encuadrarías tú? Bueno, el objeto del contrato, el derecho. Sí, y por tanto, ¿en la letra A, la B o en la C? En la A. En la A, ¿cierto? Porque aquí estamos en el derecho que tiene Raúl a exigirle, por tanto, a que Jorge cumpla la obligación de cantar las 10 canciones. Efectivamente. ¿Es correcto decir, tercera cuestión, es correcto decir que en esta relación jurídica el objeto es una prestación de hacer que tiene Jorge en favor de Raúl? Sí, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Y dónde lo encuadrarían esa afirmación? ¿Es correcto decir entonces que en esta relación jurídica también constituye objeto la prestación que Jorge tiene que hacer en favor de Raúl? La C. La C. ¿Ah? La C. Que parece que aquí justo el mono me quedó medio pasado. Mire. Esto técnicamente acá. Entonces, y aquí está la letra B. Tómale la foto de nuevo. Entonces, ¿en la C, profesor? Voy a repetir la pregunta, miren. ¿Es correcto decir que en esta relación jurídica constituye también objeto la prestación de hacer que Jorge tiene que realizar en favor de Raúl? Ah, sí, es la B porque está en la prestación de hacer algo. En la prestación de hacer algo. El hacer algo está con lo que se hace, está en la letra C. No, claro, y que ahí es donde viene la segunda pregunta. Tú dices entonces, Francisca, ¿cierto? De que es correcto decir de que el objeto, ¿cierto? Que es correcto decir, perdón, que también constituye objeto la prestación que Jorge tiene que realizar en favor de Raúl. Tú dijiste que sí y está en la letra B. Sí. Entonces ahí es donde viene la tercera pregunta. ¿Y en qué consiste esa hacer? Y te lo responde el objeto de la prestación, cantar 10 canciones. Por tanto, las 10 canciones son el objeto de la prestación de hacer. ¿Se va entendiendo? Entonces, fíjense, todo este análisis que nosotros hemos hecho viene, por tanto, a decir lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior, que el objeto del contrato siempre va a ser abstracto. Derechos y obligaciones que el contrato genera. Pero estos derechos y obligaciones se tienen que traducir en algo concreto. ¿Y en qué se traducen? En la cosa o el hecho que se tiene que hacer o no hacer. ¿Se va entendiendo? Y por eso el Código Civil no hace esta triple distinción. Y por eso el Código, en el 1460, como que da a entender que se produce este efecto. Cuando se celebra un contrato, una persona automáticamente se obliga a dar, a hacer o no hacer algo. Fíjense cómo dice el 1460. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se tratan de dar, hacer o no hacer. Y ahí entonces donde dicen doctrina, se confunde el objeto del contrato con el objeto de la obligación. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué? Porque toda declaración de voluntad, lo primero que genera son derechos y obligaciones. Y una vez creada la obligación, podemos saber en qué consiste la obligación. Dar, hacer o no hacer algo. Ahí está la... Da un segundito, Raúl. Y ahí está la crítica que hace la doctrina. El Código Civil confunde el objeto del contrato con el objeto de la prestación. ¿Se va entendiendo? Y por eso tiene el artículo 1438 que nos define el contrato, tiene esa crítica. Porque miren, ahora leamos el 1438 que define contrato. Y el 1438 dice que contrato convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Fíjense, cuando define contrato, automáticamente se va automáticamente, perdón, al objeto de la prestación. ¿Se van dando cuenta? El concepto de contrato nos dice que el contrato o convención es un acto generador de derechos y obligaciones, y en virtud de esto último una persona se obliga a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Directamente, cuando define contrato, lo vincula automáticamente con la letra C. Y no hace, por tanto, toda esta vuelta que nosotros hemos hecho para explicar esta cuestión. ¿Se va entendiendo? Sí. Raúl. El tema es si conviene hacer este ejercicio o en algunos casos, en alguna demanda, se ampararán en esa parte legal para poder tratar de echarle abajo algo? No, mira, esta cuestión es básicamente una explicación netamente teórica, ¿ya? Para que básicamente uno entienda de que por el solo hecho de celebrar un contrato, ¿me entiendes? Tú automáticamente no te vas directamente al contenido, sino que básicamente tú tienes que ver que de un contrato nacen derechos y obligaciones, y al analizar la obligación, recién tú puedes saber a qué te obligas derechamente. Esto es básicamente una cuestión teórica, Raúl. Así que al 2022... No, esta cuestión ya no, esta cuestión en una demanda, la verdad que no le veo mucho sentido práctico. Ya, esto es netamente teórico para que se entienda que una simple declaración de voluntad no está una simple declaración de voluntad como la mira el Código Civil está encaminada primero a que una persona adquiera derechos o adquiera obligaciones. Y al analizar el contenido de la obligación podemos saber entonces derechamente a qué se obliga una persona. Una persona siempre se va a obligar a una cosa o a un hecho. Y esa cosa va a ser obviamente el objeto que tú tienes que dar o entregar, y ese hecho puede consistir en algo positivo o en una abstención. ¿Se va entendiendo? ¿Alguna otra duda? Entonces miren, ¿cuáles son los requisitos del objeto? Y con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, porque ya la próxima semana vamos a ir viendo entonces los requisitos del objeto cuando recaen sobre una cosa versus los requisitos del objeto cuando recaen sobre un hecho. ¿Cuáles son entonces los requisitos del objeto? Para la doctrina independiente, miren, si el objeto de la prestación es dar una cosa o ejecutar o no ejecutar un hecho, ¿ya? En doctrina, todo objeto como requisito de existencia, para saber, por tanto, para constituir, por tanto, la obligación o el contenido de la obligación, tiene que ser siempre un objeto determinado. Por tanto, nosotros tenemos que saber con certeza qué es lo que tenemos que dar o entregar, o qué es lo que tenemos que hacer o no hacer, ¿ya? Determinado. Tiene que ser siempre posible, física, ¿ya? O moralmente posible. Y también tiene que ser lícito. ¿Para qué? Para que el acto, obviamente, produzca eficacia, o sea, plenamente eficaz en la vía del derecho y no pueda, por tanto, ser susceptible de ser anulado. En consecuencia, cuando estamos haciendo todo este ejercicio, ya sabemos, todo contrato genera derechos y obligaciones, y una obligación se centra en una prestación consistente en un dar o en un hacer algo. ¿Ya? Y el objeto, ¿me entienden? Siempre tiene que ser independiente si nosotros tenemos que dar o hacer o no hacer alguna cosa, siempre tiene que ser determinado, tenemos que tener claridad qué es lo que vamos a entregar o qué es lo que tenemos que hacer o no hacer, tiene que ser posible y tiene que ser lícito en el sentido que no sea contrario a la ley, el orden público, las buenas costumbres. Por tanto, miren, ¿qué es lo que ocurre si yo le digo en este ejercicio, por ejemplo, Raúl pacta con Jorge hacer algo? Esa es la prestación, hacer algo. Automáticamente, ese contrato no cumple con el requisito de existencia objeto. ¿Por qué? Porque si bien hacer algo puede ser posible, hacer algo puede ser lícito, no está determinado. Porque el hacer algo, básicamente, nosotros no sabemos a qué se obligó Jorge. Ese hacer algo puede ser desde barrer, como también encontrar una cura definitiva al SIDA. ¿Se entiende? Por ello, cuando nosotros, insisto, estamos hablando de requisito objeto, siempre al final del día se traduce la siguiente pregunta: ¿a qué se obliga una persona? Y una persona siempre se obliga a dar una cosa o a ejecutar o no ejecutar un hecho. Pero ese dar y ese hacer o no hacer tiene que ser completamente determinado. ¿Se va entendiendo? Es lo mismo Si yo, por ejemplo, le digo a Raúl lo siguiente: Raúl, te vendo un animal. Fíjate, te vendo un animal. Eso tampoco cumple con el requisito objeto. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el animal puede ser desde un mono, ¿me entienden? A incluso pasando hasta un gato. Pasando por toda la variedad de animales que obviamente existen en el mundo. ¿Se va entendiendo? Siempre, obviamente, como la pregunta va orientada a qué se obliga una persona, siempre tiene que ser una cosa determinada, posible y lícita. ¿Se va entendiendo? Eso es lo que es objeto como requisito de existencia. El objeto, por tanto, son los derechos y obligaciones que el contrato genera. Y toda obligación va a consistir en una prestación de dar, hacer o no hacer, determinada, posible y lícita. Y todo derecho que da la facultad para exigir el cumplimiento de esa obligación, también tiene que ser determinado, posible, y también tiene que recaer sobre una cosa determinada, posible y lícita. Porque obviamente, si por ejemplo yo le digo a Raúl, Raúl, te vendo un animal, Raúl también va a tener el problema de qué es lo que me puede exigir. ¿Se va entendiendo? Porque, ¿qué me va a exigir Raúl en el sentido de que te vendo un animal? Chuta, ¿y qué animal me tiene que entregar Christopher para entender que se cumplió la obligación? ¿Se dan cuenta que hay un problema de determinación? ¿Ya? Y eso automáticamente trae aparejado de que no se cumple con el requisito objeto desde el punto de vista de su existencia. Y con mayor razón, no se cumple con el requisito de existencia objeto si yo le digo a Raúl, Raúl, te vendo mi caballo y en realidad el caballo no existe. ¿Por qué? Porque obviamente no está determinado. ¿Se va entendiendo? ¿Me sigue la idea? Necesito saber si tienen alguna duda hasta este punto. Porque esto hay que, como dice Raúl, como dijo Raúl en su momento, hay que masticarlo un poquito. ¿Ya? Pero al menos el ejercicio que hicimos y también donde participó Francisca, básicamente entendiendo cómo funciona esta cuestión, estaba bien. Por eso, el consejo de esta cuestión es la siguiente. El concepto de objeto ya tendrá en consecuencia una respuesta variada dependiendo dónde yo me encuentre para resolver, por tanto, esta incógnita. ¿Cierto? En resumen, y ahora terminamos. Todo contrato va a generar derechos y obligaciones. Por tanto, el objeto de todo contrato son los derechos y obligaciones que este mismo va generando. ¿Ya? Cuando nosotros empezamos a analizar la obligación, automáticamente toda obligación consiste en que una persona tiene que cumplir una prestación en favor de otro. ¿Ya? Y esa prestación consiste en un dar, hacer o no hacer algo. ¿Ya? Y una vez teniendo claro que una persona se obliga y se obliga a dar una cosa, tenemos que saber qué es la cosa, cuál es la cosa que tiene que dar o entregar, o en qué consiste el hecho que tiene que hacer o no hacer. Y el objeto entonces de esa prestación de dar va a ser la cosa, y ese objeto de la prestación de hacer o no hacer va a ser el hecho que tú describiste. Por ello, cuando Jorge se obliga con Raúl a cantar 10 canciones en 80 mil pesos, el derecho de Raúl es a cobrar esas 80 canciones, ¿cierto? Entonces el problema de objeto consiste en determinar a qué se obligó Jorge. En virtud de este contrato, Jorge se obligó a un hecho o a una prestación que consiste en un hecho. Y es el contrato el que te va a determinar a qué te obligaste. ¿Y en qué consiste ese hecho que tú tienes que hacer? Cantar 10 canciones. ¿Se va entendiendo? ¿Raúl, tiene alguna duda? No. ¿Gustavo, alguna duda? No, profesor. ¿No? ¿Laura? ¿Va quedando más clarito, profesor? Por eso, esto al final, que a medida que se va repitiendo esta cuestión, va agarrando más sentido. ¿Y con los ejemplos? Por eso, no, cuando uno se centra desde el punto de vista del derecho, como que llega hasta acá nomás. Porque automáticamente, no habiendo no cumpliéndose el requisito objeto, automáticamente no hay posibilidad de exigirlo. ¿Se va entendiendo? Por ello, cuando nosotros estamos analizando el requisito objeto, ya saliendo de la letra A, por tanto, saliendo de los derechos y obligaciones que el contrato genera, todo esto lo vemos desde el punto de vista del deudor. En consecuencia, no habiendo contenido en la prestación, automáticamente no hay motivo por el cual cobrarlo. ¿Se va entendiendo? O no hay causa en la obligación, como se dice doctrinariamente hablando. ¿Se va entendiendo? Por tanto, el concepto de objeto es, viene a traducir la siguiente, viene a traducirse en determinar a qué se obliga una persona. ¿Ya? Y el derecho siempre va a buscar que se cumpla la prestación debida. Y en consecuencia, no habiendo prestación, no hay derecho en consecuencia para cobrarlo. Y no habiendo prestación, significa que no se cumple con el requisito de existencia objeto y jurídicamente el acto permite ser anulado. ¿Se va a entender? ¿Por qué? Porque toda declaración de voluntad, para los ojos del Código Civil, siempre se va a traducir en que una persona se obliga a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Y si ese dar, hacer o no hacer no existe, el acto no nace a la vía del derecho porque no se cumple con el requisito de existencia objeto. ¿Se entiende? ¿Raúl tiene alguna duda? Estoy tratando de asimilar una cosa, puedo estar errado, pero... ¡Veamos! Pero cuando usted hablaba de que podían degenerar en otro... Ah. Por ejemplo, si yo no pongo el precio, la otra persona cree que es una donación. Una donación, sí. Entonces, ahí le falta un objeto, pero tiene el otro. Exacto. Fíjate que... Eso estoy tratando de asimilar, sí, ese... Y ahí es donde el profesor Ramón Domínguez decía, ojo, que no es tan así la cuestión, porque todo esto, la base de todo esto es la voluntad. Por ello, si tú quieres celebrar un contrato y no se cumplen los requisitos de uno, pero en realidad se cumple con los requisitos de otro, esta cuestión no funciona como premio consuelo, ¿me entiendes? O sea, por el hecho de no celebrar una compraventa, por el hecho, perdón, de no fijarle precio a la compraventa, automáticamente ustedes quedan amarrados en una donación. No, esta cuestión no funciona así, dice Ramón Domínguez. Toda declaración de voluntad va encaminada a esto, esto y esto. No cumpliéndose, por tanto, con esos requisitos, el acto no nace a la vía del derecho porque no se cumple con el requisito de existencia objeto. Y con mayor razón, la voluntad siempre va a estar determinada a lograr un fin determinado y no subsidiariamente otro. ¿Se va entendiendo, Raúl? Sí. Por ello, aquí no hay premio de consuelo. No estableciéndose el precio del contrato compraventa, este contrato jurídicamente no nace a la vía del derecho. Ni tampoco degenera donación porque las partes no han tenido en vista celebrarla. ¿Se entiende, amigo? ¿Alguna duda? A ver, ¿qué hora es? Son las 8:04. Ya, paremos la clase para que obviamente alcancen a descansar un par de minutitos porque a las 8:30 no vamos a contar. ¿Y ustedes van a hacer? ¿Van a ser los únicos valientes? No, si van a llegar los demás a las 8:30. Tienen que llegar.